Transmite desde Neuquén Capital, Radio City, en 104.1, uniendo los opuestos. Buen día. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Music Cars. Ya nos pueden sintonizar en el 104.1 Radio City de Neuquén Capital. Transmitimos para todo el país, ¿qué digo todo el país? Para todo el mundo, porque nos pueden escuchar online en el www.radiocitynqn.com. Está la app, por supuesto, acá me recuerdan, sí, nos buscan como Radio City Neuquén y te la bajas. Qué programa que tenemos hoy, ¿eh? Ya está habilitado el WhatsApp y Telegram, 299-428-4328. De cortina escuchamos Aerosmith. ¿Qué nos tiene preparado para después, operador? ¿Qué nos tiene? Ah, muy bien, Rolling Stone. Repito el WhatsApp y Telegram también, 299-428-4328. Ya están los madrugadores, madrugadores enviando mensajes. Vamos a ir con el tema, entonces, con el primer tema, Rolling Stone, que vamos a escucharlo. Vamos, por favor. Try.

vamos a hablar de una leyenda, de un ícono, podemos decir, sí, así es, de la Ford F-100. Obviamente, si nos siguen en nuestras redes sociales, pudieron ver, ¿no?, que estuvimos subiendo fotos, algunos videitos, ¿sí? Algunos me mandaron por privado, se reían, ¿no? La F-100 llevando arriba la chiva. Publicidad picante que había en esa época entre las marcas, ¿sí? Y también, si nos siguen, se habrán enterado, vamos a tener una entrevista con Maximiliano, ¿sí?, de la gente de ITCA, este Instituto de Formación Tecnológico de Capacitación Automotriz, ¿eh? Para que se informen, habrán escuchado la publicidad, el que quiera instruirse en esto que es los autos, ¿eh? Así que vamos a tenerlo en un rato, en breve va a estar presente Maximiliano. También vamos a tener un amigo que desde el sur nos está escuchando de temprano, nos estamos mensajeando, ahí a estar tranqui, Nico D'Alessandro, que está con el nono, con toda la familia, escuchando desde Trelew, creo que está en Playa Unión ahora en este momento. Y desde Chubut nos vamos a Buenos Aires, que nos llega uno de los primeros saludos. Me dice Gaby Crack, buen día, este es Tony, que nos dice, nos da el presente desde Lomas de Zamora, el primero. Pancho Fralia, bueno, Francisco, alias Pancho, que nos está escuchando, nos envía la fotito arriba del auto, el 104.1 desde Neuquén Capital. Buen día, éxitos Gaby en el programa, abrazo, que tengas buen fin de Harry, dice presente desde Neuquén. Y así me gusta, todavía no dije qué hay para sortear, pero ya se anotan. Y el primero es Luis con el 631 y me envía una foto que tiene la aplicación. Nos escucha por la aplicación, la app. Josefina, que se anota también para el sorteo, 648, dice, para el sorteo Gaby Capo, ahí me pasan, ¿sí? Josefina, me anoto, ya me bajé la aplicación al celo, es espectacular. Really, what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on, I don't know. What's the truth, y'all? Come on, I don't know. Javi, que da el presente como cada sábado, ¿eh? Javi ayer que fue a retirar un premio que tenía y me... Bueno, como le dije ayer, no hace falta, pero me llevó un hermoso regalo. Así que gracias, Javi, por pasar por el local. Y me dice, buen día, Gaby, ¿cómo va este sábado? Bien otoñal, sí, así es, ¿eh? Acá atento a escuchar música y toda la info de un ícono de las chatas. Claro, la F-100. Me acuerdo que de chico me encantaba y hoy... también aún me sigue pasando. Que tengas una gran mañana Y si se puede, te pido alguna canción, una canción de Green Day. Bueno, se lo pasamos, saludos, me dice, saludos Javi, se lo pasamos al musicalizador. Hoy vino despierto, me parece. Ya, ¿qué hora son? 10:23. Trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space. Buen día, dice Eugenio. Buen día, dice, te estoy escuchando desde Añelo. Dice, no pude bajar a Neuquén por los cortes. Así está cortado, varios cortes. Yo tuve que esquivar uno ahí en la ruta 7. Será mi casa, ¿no? Están los muchachos, así que tuvimos que hacer un poquito de tierra, calle de ripio, pero llegamos. Sí, sí, dije el nombre, Eugenio, le mandamos un saludo. Fernando desde Capital Federal, provincia de Buenos Aires, nos dice, buen día, acá estamos, buen día Fernando. It just ain't the same, always new change, new days are strange, is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth. Y tenemos el primer audio de la mañana, nos llega desde Estados Unidos, dice presente Marcelo, vamos a escucharlo, a ver qué es lo que nos dice, a ver. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal todo? Bueno, acá, por trotar, levanté tarde, hoy es sábado. Así que nada, te voy a empezar a escuchar ahora mismo, creo que vas a hablar de la F100. Bueno, más icónico que eso, no hay. Por cierto, vi que habías puesto una publicidad de los años 70. Sí. Pero a mí me parece, y de hecho no lo digo yo, lo dice la gente que sabe, que la mejor publicidad que hay de la F100 la hicieron en Argentina. Y podés buscarla. Es una F100 siendo lanzada desde un avión Hércules y se le abrió un paracaídas atrás. La subimos. Dicen que cuando esa publicidad fue pasada, no sé dónde, aunque fue que fue exhibida, dice que la gente se puso de pie y aplaudió. Esta anécdota yo creo que la escuché en la televisión argentina hace muchísimos años, no sé si será cierto, pero te digo una cosa, que hasta el día de hoy creo que es la mejor. Búscala y te digo que te caes de espalda. Fue una publicidad argentina del año 70, no sé cuánto. Cuando en Argentina hacían unas publicidades espectaculares de autos, bueno, la de la F100. Cuando había producción. Por la parte trasera del cargo de un Hércules y cayendo con un paracaídas. Es impresionante. Así que bueno, te voy a estar escuchando acá a la distancia. Te mando un abrazo. Mirá, te voy a ser franco. Yo creo que no he visto nunca una F100 acá. Por lo menos aquí. Sé que quedan. Probablemente se vean en partes rurales. Pero no he visto. La que anda acá es la F-150. Es así. Pero F100 es que ya son muy viejas, ¿viste? No sé. Si algún día veo una, te mando una foto. Te escucho. Un abrazo, viejo. Chau. Marcelo, que nos da el presente desde Estados Unidos, ¿eh? Y ahí, bueno, lo último que decía de la F-150, ahí adelantamos un poquito, la F-150, acá era la F-100. Sí, hay un tema argentino que se llamó F100. Y la publicidad esta de la década del 70, año 74, la subimos en Facebook y en Instagram. Está que lanzan la camioneta así de un Hércules, ¿sí? Arranca la publicidad, le dan las gracias a las Fuerzas Armadas y ahí arranca la publicidad, obviamente llamativa, ¿no? Y hasta el día de hoy lo es. Bueno, sí, la subimos, es hermosa publicidad. Hay otra también, lo que pasa es que hay tantas de la F100. Subimos varias, subimos una americana, la que comenté que estaba llevando una Chevrolet atrás. Hay otra que arrastra, creo que son tres Chevrolet y lleva una también arriba. Hay muchas, hay otra F100, creo que también del 74, por ahí, donde arrastra unos vagones de trenes. Hay muchas. Subimos otra también que anda por unos hilos, que anda saltando. Esas por lo menos las subimos a nuestras redes sociales, las queríamos compartir. recordar, de eso se trata, ¿no? Por eso yo puedo hablar, sacaron mucho de los libros, lo que queremos es gente, así como Marcelo, o gente que posee, que hay muchos que también nos están, nos enviaron mensajes por Facebook, por Instagram, ¿no? Las redes mueven mucho hoy. Y recuerdan abuelos, padres, bisabuelos que tenían, como la historia que vamos a tener hoy de Nico, ¿no? Que nos va a hablar un poco de eso. Eso es lo que nos gusta de esto, ¿eh? Aparte de recordar esto, sí, cuando pasó cuando hablamos del Falcon, cuando hablamos de la Chevy, sí, porque acá no tenemos rivalidad, por lo menos acá el operador, el musicalizador, ¿eh? La producción tampoco. Entonces hablamos, este es un programa abierto para hablar de todas las marcas. Puede gustarnos algún modelo más, alguno más que otro, podemos decir, pero es totalmente para estar libre y cada uno puede opinar, ¿sí? Hay muchos amigos que me escuchan, son hinchas de Chevrolet y les fascinan los Ford, así que es para eso. Only attracted to things that bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big city. Hay muchos que no saben, pero bueno, los programas, los que se lo pierden, los que lo quieren repetir, o alguno que pasó, hay muchos que se enganchan ahora cuando hablamos del Falcon, del, no sé, del Plymouth Fury, del de Kid, bueno, están subidos a tres plataformas. En Spotify está la plataforma donde pueden escuchar el programa, están las playlists con la música que pasamos durante los programas, ¿eh? Eso es sin las playlists, obviamente, sí, es música sola, me dice, sí, es música sola, pero después está los podcasts, que está como programa Music Cars, lo pueden encontrar, ¿eh? En Spotify, en iVox.com y archive.org. En cualquiera de ellas nos encuentran y lo pueden repetir. Ah, algo que le quiero comentar y es muy importante porque esta semana vamos a tener un especial el viernes. Viernes por la tarde, noche, vamos a estar acá en Radio City. Vamos a tener un especial de actualidad esta semana, ¿eh? Sí, vamos a anticiparnos, vamos a salir el viernes a la tarde. Buen día, Gaby querido, dice sábado gris y lluvioso acá en Buenos Aires, como siempre presente sábado a sábado escuchando Music Car. Si se va a cuidarse mucho, un saludo muy grande, Gus de Loma. Gustavo, te mando un saludo, un abrazo, amigo. Gracias por estar. Si hay, bueno, algunas limitaciones que pusieron que empezaron a ser vigentes desde ayer, acá todavía que nos haya llegado, estamos viendo igual los televisores, pero bueno, acá por lo menos en Neuquén todavía sigue todo normal, media normalidad, podemos decir, pero no tenemos las previsiones que hay en Buenos Aires, que arrancaron de nuevo, ¿no? The whole world addicted to the drama, only attracted to things that bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living. Bueno, ya comentamos que vamos a tener un especial viernes tarde noche, que vamos a hablar de actualidad, ¿eh? Y algo también que nos pueden seguir, se pueden informar, subimos información, los seminarios que armamos junto a Fernando Cerri de Total Argentina, que hoy obviamente lo vamos a tener, ¿eh? A Fernando con sus consejos, invitándonos nuevamente a otro seminario. Es en nuestro canal de YouTube, en Max Lubri Service, lo buscan así, pueden ingresar, hay reconstrucciones de motores, de cajas, pues, bueno, a los que les gustan los autos entiendo que les va a gustar, ¿sí? Aparte los seminarios están subidos, los que hablan de aceite de alta gama, de caja de velocidades, nos falta subir este último que tuvimos de refrigerantes, ¿sí? Falta subir ese, pero bueno, ustedes buscan en YouTube, lo pueden seguir, lo pueden, y ven, digamos, estas grabaciones que hacemos, ¿eh? Para ustedes. Que hay para sorteo, como siempre, como cada sábado, los 20 kilos de leña de Leñiberi, leña donde estés, ¿sí? Le mandas un WhatsApp a Nico, te la llevas hasta tu casa, te quedas tranqui, así podés tomar tranquilo, al 299-413-1796, y él te la lleva, ¿sí? Decí que sos oyente del programa de Music Cars, de Radio City, y te hacen un descuento adicional, por supuesto. También el kit de belleza automotor de Impulso 2M, la distribuidora de filtros y lubricantes más grande de la Patagonia. ¿A dónde tenés que mandar el nombre tuyo con las tres últimas cifras del DNI? Me dicen, pare un poco, ya hablaste mucho. Al 299-428-4328. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate. And that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all. People killing, people dying. 10 y 32. Bueno, sí, vamos a escuchar. ¿Qué tenemos? A Queen, otro muerde el polvo. Bueno, vamos con Queen, entonces. Operador, cuando usted quiera, envíelo, por favor. Vamos con Queen. Radio City.

Ahí están, por ejemplo, ¿es normal que un motor consuma aceite? ¿Es normal que se ponga negro ese aceite? ¿Lo tengo que cambiar al año si solo le hago 2.000 kilómetros? Si consume aceite, ¿uso uno más pesado y con eso lo soluciono? Y si es muy liviano, ¿lo consume? Un montón de dudas, ¿no? Todo esto lo van a ver en el seminario del miércoles próximo a las 19 horas. Inscríbanse en Escuela LUB. Escuela LUB es Escuela LV Larga. En la web, búsquenlo. Ah, es gratis. Y vamos a estar contándoles todas estas cosas. Los espero. Va a ser ameno, ¿eh? Un abrazo a todos. Bueno, ahí pasaba Fernando, que extendía la invitación a todos. No hace falta ser profesional en la materia, solo tener ganas de escuchar, de entender un poquito. Como dice él, son muy amenos, es gratis. Y habla de lubricantes, así que se pueden anotar. Nosotros después vamos a compartir, como siempre, el enlace. Ahora sí, vamos a comenzar a hablar de la F100, esta pick-up. Y empezamos a hablar de un poco de historia porque tiene que ver otra vez con la Segunda Guerra Mundial. En el año 1945 es cuando Ford inicia la fabricación de prototipos de una serie de camionetas en el mismo lugar donde se fabricaban los aviones bombarderos. Y luego los modelos de producción en serie comenzaron a ser fabricados en 1948. Su producción se hizo inicialmente en las 10 fábricas que Ford poseía en los Estados Unidos. Y este modelo, esta versión podemos decir, fue el primero en ser construido íntegramente en una fábrica de Ford de Brasil, siendo el modelo más distinguido de una serie de camionetas multipropósitos por aquellos años. El 16 de enero de 1948 sale la primera unidad denominada F1, de la cual, escuchen, se venderían 290.000 unidades en el primer año. El eslogan de venta en el momento en aquel país era: hecha más fuerte para durar más tiempo. Se destacaba la construcción robusta, durable, y este tipo de carrocería se mantuvo hasta el año 1952, en el año en que vería su primer rediseño. Los que la compraban podían elegir en cualquiera de sus dos motores que se ofrecían. Uno era un motor de 6 cilindros en línea de 3,7 litros y 95 HP, y un V8 era el otro, de 3,9 litros y 100 HP, con una caja de carga que arrancaba de media tonelada, le seguía la de 3/4 de tonelada y una que tenía una capacidad de una tonelada. En el año 1951 se introduce un motor básico de 6 cilindros en línea de 3,5 litros y 101 HP. En la publicidad de este motor, cuando lo anunciaban, se promocionaba, hablaba que mejoraba y que ahorraba, digamos, un 14% el consumo de combustible, ¿sí? Y este modelo se continuó hasta el año 1952 con algunas mejoras, modificaciones, algunas estéticas, mecánicas y alguna de la parte eléctrica también. Se le agrega un nuevo paquete de suspensión montada sobre un chasis que lo hacía todavía más fuerte y resistente para soportar las horas de trabajo de campo y las rutas americanas, con mecanismos innovadores para esa época, con material desarrollado, como dijimos, durante la Segunda Guerra Mundial, que ahora eran parte de la tecnología nueva de esta forma. ¿Qué pasó? ¿Qué tanto éxito? Bueno, el tanto éxito que tuvo debido a esto, se le fueron haciendo distintas mejoras que impactaron, obviamente, en los diseños posteriores, todos a partir del año 53. Y ahí es donde se introduce la segunda generación, que fue de 1953 a 1956. En esta se amplía la distancia entre ejes en todas sus versiones, mejorando así la calidad de construcción, pero manteniendo la capacidad de carga y de arrastre. En 1954, el motor de 6 cilindros creció en potencia, era 3,6 litros y crece a 115 HP. El V8 de 3,9 litros brindaba 130 HP. Luego, en el año 1956, aumenta nuevamente la potencia, pasando al 6 cilindros a tener 137 HP. Y en lo que fue el V8, aumentó su cilindrada, ¿sí?, y también su potencia. La cilindrada 4,45 litros y la potencia a 171 HP. ¿Sí? Y ahora arrancamos con la tercera generación, que ya tiene que ver con nuestro país, cambia un poco lo que es el diseño. Y las que van del año 57 al 60, muchas se fabricaban en Venezuela y en Sudáfrica, sí, en Sudáfrica. Pero del año 1959 se empezaron a ensamblar las primeras F-100 en la planta vieja del barrio de La Boca, saliendo a la venta ese mismo año, en noviembre, y conocida popularmente en la Argentina como la versión Loba. Las versiones anteriores que nombrábamos, que hablamos, obviamente ingresaron por medio de importaciones, de particulares, de lotes muy, muy reducidos, puede ser, y lo cual, bueno, hace muy difícil que encontrar alguna en buen estado hoy en día. Eso es lo que pasa, ¿no? Tantos años, esas que vinieron de afuera también, es todo un tema para poder encontrar en estado alguno. Bueno. Hasta ahí hablamos de la primera generación, la segunda y la tercera, cuando es que se comienza a fabricar acá en el país, en Argentina. Vamos a ir con un poco de música. Tenemos más mensajes, a ver qué nos dicen. Más gente presente. A ver, tenemos un audio. A ver quién nos manda el audio, desde dónde. Póngalo nomás. Hola, Gaby, buen día. ¿Cómo anda, amigazo? Buen día. ¿Todo bien? Le mando un beso grande y un abrazo grande a todos los muchachos de ahí. Amigos. Y aguante Radio City. Chao, Gaby. Saludos desde San Antonio de Areco. Mariano desde San Antonio de Areco, que dice presente, nos da el Mariano. San Antonio de Areco se ha hecho federal, el programa se ha hecho federal. Aparte, bueno, tenemos los amigos que nos escuchan de Estados Unidos, ahí tenemos también de otros lugares. Acá me dicen que tienen un tema para Javier de Green Day. Es lo que pidió, ¿no? No me va a hacer quedar mal, operador. Bueno, es lo que pidió. Vamos con un poco de música entonces y volvemos, Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just bringing me down? I went to a whore. He said,

nos quedamos en que se había empezado a producir acá en la Argentina. Pero quiero mandarle un saludo a gente que nos escucha, Diego, que me manda una foto, nos está escuchando online en su computadora desde Buenos Aires, Turdera, Buenos Aires, mucha gente de Buenos Aires presente. Ana también, esto es de acá, Ana, que está en Neuquén Capital, que nos saluda, dice buen día, Gaby, buen día. También saludo, bueno, Eugenio, que está en Añelo, bueno, mucha gente de Buenos Aires, hay varios, de Chubut, nos fuimos bien al sur. Tenemos también de Entre Ríos, después tenemos a San Antonio de Areco y tuvimos a Marcelo desde Miami, a Gustavo de Lomas, lo saludamos, sí, a Gustavo, que nos dijo que estaba lluvioso en Buenos Aires desde el tiempo. Y tenemos también desde Madrid, España, esto es sorpresa. Nos escucha Alberto, que nos manda saludos, nos está escuchando online en este momento, así que saludos Alberto, que la distancia, un argentino que está allá. Medio gallego ya es, hace muchos años, va y viene. Y también desde Estados Unidos nos saluda Lorena, nos dice buen día, te estamos escuchando desde Boston, Así que nos vamos de una punta a otra. Por Marcelo, ¿dónde está? Bueno, hay que nos diga Marcelo que si salió a correr, si nos está escuchando, ¿cuánto tiene a Boston? Marcelo está en Miami. Vamos a seguir hablando ahora. Ahora sí, de la cuarta generación, que va del año 1961 al año 1966. Tuvo un rediseño completo, volvió a tener faros individuales y se hicieron menos altas, ¿sí? Se cambió la altura, más ancha, con una área de carga mucho más grande que la generación anterior, y aparece el aire acondicionado, que era opcional y se instalaba en el concesionario. En el concesionario lo instalaban al aire acondicionado. Detalle no menor. Y en cuanto al motor, el estándar era el 3,6 litros de 137 HP, que según Ford en ese tiempo lo vendía con un eslogan que, sí, otro eslogan más, como el hacedor de kilómetros. Y estaba como opcional el terrible, porque es terrible la cilindrada, el 4,8 litros de 186 HP. Esto es en cuanto a motores. En cuanto a cajas de cambio, había manuales de 3 y 4 velocidades. Y en automática había una sola opción de 3 velocidades. En la planta de Pacheco se produjo el V8 de 4,8 litros, eso fue el 16 de marzo de 1961, se terminó de armar. Un detalle que queríamos decir. Para el año 1962 tuvo algunas modificaciones en la cabina y también en la caja automática. Se reemplaza por una mucho mejor y más moderna. Para el año 1963 hubo unos cambios más significativos. Caja de cambios, lo que era la estándar de 3 velocidades, pasó a ser completamente sincronizada. Y se extiende la garantía que daba fábrica de un año al doble, sí, a 2. En el año 64, después de mucha reflexión, Ford tomó conciencia que muchos de los usuarios que compraron esta camioneta la utilizaban como segundo vehículo. Y después de eso, la publicidad, en ese entonces, se centraba en otras cosas, como lo que era la comodidad, la suavidad que tenía de andar, que era totalmente confiable y durable. En 1965 debutan 3 motores. Uno, el 3,9 litros con 150 HP. Otro 4,9 litros de 170 HP y un potente V8 5,7 litros 208 HP. Año 1967 a 1972 es la quinta generación de pickup. Por regulaciones federales hizo que todos los fabricantes de autos añadan reflectores o luces de posición laterales, por lo cual Ford tuvo que rediseñar todas esas partes. En 1970 comienza la producción con un motor diésel de 4 cilindros y 75 caballos. Y también en paralelo con el 6 cilindros conocido por todos, por casi todos podemos decir, el legendario 221. La sexta generación abarca del año 1973 a 1979. Y lo que podemos decir como una primera cirugía estética se presenta en el año 1976, con una parrilla, faros cuadrados y tracción en las cuatro ruedas. La generación del año 1980 a 1981 es un año en que Ford hace un cambio general y agrega la denominación F-150. Esto es lo que hablábamos con Marcelo al principio del programa, que nos había enviado un audio, sí, que ayer era F-150. Bueno, en muchos países, como en el nuestro, por razones comerciales se mantuvo el nombre de F-100. Pero había una serie de F-100, llamadas Ranger, estadounidenses, importadas, que se diferenciaban. Así que en ese año esas camionetas se empezaron a fabricar localmente acá en Argentina, pero con motores diésel y caja mecánica, a diferencia de la venezolana y las mexicanas, que eran con una versión automática, lo cual acá en nuestro país era opcional. ¿Sí? Sí, sí, vamos a hacer una pausa. Ahora tenemos más mensajes. En la próxima entrada vamos a, como habíamos comentado, vamos a hablar con Maximiliano Leonelli, me dicen sí, de ITCA, acá del Instituto de Capacitación Automotriz, que vamos a estar hablando, porque a veces me preguntan dónde puedo cursar o dónde puedo hacer seminarios. Yo estoy haciendo un seminario con ellos, de lo que es autos híbridos. Así que en el próximo vamos a estar hablando con él. Estamos ahí en la producción, en breve se va a estar comunicando. Tenemos más mensajes acá. Buen día. Nos vean un videito acá. Buen canal de auto. ¿Y quién es que me envía acá? No me firma el mensaje. Pero me dice, muy buen canal de autos. Sí, la gente de Video Car Garage, los conocemos, a los chicos. Lo hemos sacado en algún momento al aire. ¿Sí? No me recuerdo ahora el nombre del que conduce. Y me dice, mi abuelo se compró un F100 V8 de 1985. Acelerabas un poco y ya tenías que enfilar a la YPF. Una locura lo que consumía. Claro, sí, olvídate. Venía con palanca al volante, mi primo la bajó al piso y luego la tuvo que volver a poner al volante, la palanca, claro, porque no funcionaba. Todavía me acuerdo cómo sonaba ese escape al costado. Claro, sí. Ariel, ¿cómo estás, Ariel? Buen día, acá. Tenemos que agendar, por favor, ahí en producción, agéndemelo, Ariel. Bueno, ahí nos contaba, mirá, sí, lo conocemos a los chicos de Video Car Garage. Mirá vos, del año 85, V8, tenías que enfilar el YPF. Sí, estaría complicado hoy, Ariel, Estaría complicado hoy con el tema de la nafta, que andamos en las tres cifras. Si bien acá nosotros en la Patagonia, bueno, mis amigos me dicen, sos un afortunado, la pagamos un poquitito menos la nafta, pero te gastás unos más. Un V8 ya cada vez se van a ver menos. Vamos a ir con música y vamos a estar comunicándonos con Maximiliano de ITCA. Vamos a ir, ¿qué tenemos? Jamiroquai me dice. Bueno, vamos con Jamiroquai. Right across from where I'm standing on that dance floor.

vas a aprender toda la teoría y toda la práctica necesaria para realizar un correcto diagnóstico y reparaciones de forma realmente profesional. Elegí la modalidad, presencial, intensiva o semipresencial a distancia. ¿Qué esperas para cumplir tus objetivos? Estudia mecánica y electrónica automotriz. Inscribite hoy 0810-220-4822 www.ifca.com.ar. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Yo, man. Yo. Open up, man. Y acá estamos nuevamente. ¿Qué hora tenemos? 11 y 15 de la mañana, ¿eh? Y yo les comenté que íbamos a tener una llamada, ¿no? Con Maximiliano Leonelli, gerente de marketing y comercial de ITCA, que nos va a estar contando un poco. ¿Qué es ITCA? Les adelanto un poco. Es un instituto donde estoy cursando actualmente un seminario online sobre vehículos híbridos. Y dentro de poco comienzan varios seminarios más que ahora, bueno, lo vamos a escuchar a Maximiliano. Y lo que le voy a anticipar es que todos estos seminarios, cursos, si llamás y nombrás Music Cars, te hacen un descuento del 20%. O poniendo el código Music Cars en la página web de ITCA, que es www.itca.com.ar. Pones el código y también 20% de descuento para cualquier curso. Pueden llamar hoy mismo hasta las 17. Sí, hoy sábado. Me dice sábado, sí, trabajan. Hay gente que trabaja, ¿no? Como te. Sábado hasta las 17 horas al 0810-220-4822. Y ahora sí, momento de hablar con Maximiliano, a ver si nos escucha. Maximiliano, ¿nos escuchás? ¿Hola? ¿Hola, Maximiliano? Estamos teniendo un problemita, me parece. A ver, Maximiliano. Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Ahí nos escuchás? Ahí está. Sí, perfecto. ¿Cómo? Ahora sí, ahí te saqué, ahí está. ¿Nos seguís escuchando bien? ¿Escuchas bien? Ahí sí, ahora sí. Ahora sí te escucho bien. Mientras vos nos escuches. Ahí no te escucho. Bien, buenísimo. Bueno. Hola, hola. Yo te escucho bien, ¿me escuchás? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Me escuchás, Maximiliano? ¿Hola? Ahí escucho, ahora sí. ¿Ahora sí me escuchás? Ah, bueno. ¿Me seguís escuchando? Sí, hay un problemita con las líneas, parece. No sé ahí cómo me estás escuchando. ¿Vos decís? Ahora no. No, ahora no. Bueno, vamos a hacer así. A ver ahí si me escuchás. Ahora sí. Bien. Bien. Maximiliano, ahí había hecho la presentación. Quería que nos comentes qué es el ITCA, el instituto, ¿sí? Vos te comenté a los oyentes que vos sos el gerente de marketing y comercial, así que bueno. Te dejo abierto el micrófono para que nos comentes vos que sos el indicado. Bueno, buenísimo. Buena invitación, buenos días a todos que están escuchando el programa. Bueno, ¿qué es ITCA? Nosotros somos un instituto de mecánica, hace casi ya 15 años estamos dando cursos, carreras, seminarios, dedicados específicamente a lo que es la mecánica automotriz, de autos y de motos, ¿sí? Tenemos dos carreras troncales, específicamente cada una de 2 años de duración en la modalidad regular, una denominada mecánica y tecnologías del automóvil y mecánica y electrónica de motos. Y son las dos carreras principales con las que brindamos, digamos, una capacitación completa de formación donde se ve íntegramente cada uno de esos vehículos con el objetivo de que puedas, y que los que escuchan, los que se anotan, puedan aprender todo sobre el oficio del mecánico para poder trabajar en el rubro, abrir su propio taller o también hacerlo por hobby, ¿no? Tenemos muchos alumnos interesados que lo hacen simplemente por el hecho de poder intervenir en su auto o por pasión, ¿no? Por poder tocar su propio vehículo, perfeccionarlo, mejorarlo, repararlo, ahorrar su costo de mecánico. Así que hay un poco de todo, ¿no? Pero la carrera o cualquiera de esas dos carreras que te decía de autos o motos es específicamente para cualquiera de estas opciones o alternativas que podamos encontrar y que en definitiva ayuda a lograr esos objetivos, ¿no? Las carreras que te nombré, ambas están certificadas por la UTN, es decir que al finalizar las cursadas del primer año y del segundo año se puede acceder a una certificación de nivel de extensión universitaria que justamente valida los conocimientos aprendidos en el curso, ¿sí? Sí. Eso también permite no solamente tener un conocimiento profundo sobre cada uno de los puntos del automóvil o de la moto, sino que además se valida justamente para que pueda ser reconocido el conocimiento que se adquirió, ya sea en un trabajo para poder ejercer como mecánico o ascender, digamos, en la posición dentro de algún taller que tengan, o justamente para abrir un taller y tener también un respaldo que garantiza a los clientes de que quien está haciendo el trabajo tiene conocimiento y validación del tema, ¿sí? Como digo, los cursos son teórico-prácticos y tenemos hoy la posibilidad de tener tres modalidades, ¿no? Nosotros estamos ubicados en Buenos Aires, en Capital Federal, en el barrio de Devoto, y bueno, particularmente tenemos una, digamos, iniciamos con cursos presenciales justamente por la práctica que requiere este oficio, pero lo dejamos el año pasado un poco por obligación, pero además era una posibilidad que teníamos y una duda pendiente con el interior del país e incluso el exterior, por tener cursos o estos cursos con una modalidad semipresencial. Es decir, la práctica no la podemos obviar, justamente porque es importante, porque es donde se terminan de definir todos los conceptos y donde la persona puede incorporar todo lo aprendido, pero nos permite entonces también tener una parte online y otra parte presencial. ¿Bien? Bien, bien. Hasta ahí, Gabriel, ¿se escucha? ¿Alguna duda? ¿Vos me escuchás bien? Se escucha hola, bien, hola. Yo te escucho bien, ¿vos me escuchás? ¿Ahí me escuchás, Gabriel? Bueno, yo te escucho no sé bien, si ¿me escuchás? Me estás dando recepción ahí. Sí. De lo que tú... Hola, Maxi. ¿Y sale correctamente? Se escucha bien, no sé vos cómo me escuchás. Para así poder continuar con... Hola, Maxi. Con lo que les comentaba. Sí, ¿ahí me escuchás? Sí, te escucho bien, de 10. Ah, perfecto, perfecto. Se escuchaba bien, entonces, porque yo... No. ¿Silencio o por ahí se entrecortó? No, no, se escucha bien ahí. Acá tenemos el retorno abierto también, así que está saliendo por en directo y también por el micrófono, por las dudas. Buenísimo, excelente. Bueno, bárbaro. Bueno, lo que comentaba respecto al tema de la modalidad semipresencial, un poco lo escuchaba recién con los oyentes, ¿no? Que tenés gente de, así como Marcelo de Miami, tenés gente en San Antonio de Areco, obviamente la gente de Neuquén. Bueno, justamente por eso nos interesó la posibilidad de salir en Musicals y poder hacer este acuerdo de justamente de poder brindarle a sus radioescuchas un descuento, llegar justamente con esta oferta académica, que es cursada de autos o motos, en lo que es su modalidad semipresencial, que hay dos versiones, regular e intensiva, una de 2 años y otra de 1 año de duración, que si bien hoy ya comenzaron, vamos a tener alternativas durante el año para que puedan incorporarse, ¿sí? Aún la de motos todavía se pueden incorporar, hoy cerramos las inscripciones, y en el caso de autos, probablemente, como es un curso ya está completo y comenzado, lo tengamos a mitad de año. Pero ya pueden ir dejando sus datos o consultando la página, ingresando el código Musicart en la página web www.isca.com.ar y ahí acceder a la consulta y obviamente ya adquirir el descuento. De esa manera, durante el año, ni bien abramos las vacantes, ya tengan disponibilidad. Bien. Y además, si quieren hacer el de motos, ya se podrían sumar incluso, digamos, con inscribiéndose hoy y comenzando la semana que viene. Por ejemplo, se cursa durante marzo a, en este caso, abril a julio, de manera online, 2 clases semanales de 19 a 21 horas y se realiza la práctica de manera presencial en el mes de agosto, en una semana en Buenos Aires, de manera intensiva, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas. Entonces, ahí combinamos toda la parte online que se dio durante el primer periodo del año, como digo, abril a julio, y en agosto o en julio mismo, en el momento de las vacaciones de invierno, se pueden venir a Buenos Aires a hacer la parte práctica todos los días en el taller, a trabajar todo lo que se vio de manera teórica durante el año. Bien. Y la segunda parte del año, que sería en este caso la modalidad intensiva, de agosto a diciembre, lo mismo, se hace dos veces a la semana de manera online, y en enero, ya en periodo de vacaciones, nuevamente otra semana donde se realiza la parte práctica. Al finalizar cada una de las partes prácticas, hay fechas de examen también con mesas abiertas para poder rendir la certificación en UTN. ¿Bien? Eso sería lo que es carrera, ¿sí? Lo que les decía, nuestra especialización y donde trabajamos fuertemente desde hace 15 años, capacitando ya, diría, arriba de una 3.000 personas por año, ¿sí? Que pasan por el instituto. Bien. Otra de las modalidades que comentabas, que es la que estás cursando vos, que es el seminario de autos híbridos, son seminarios específicamente online que duran entre un mes, dos o tres meses. ¿Bien? Depende del tema, en este caso, por ejemplo, el curso que vos ya comenzaste, Gabriel, es de cuatro clases, donde sí, se ve íntegramente el tema de vehículos híbridos, la diferencia entre auto electrónico, eléctrico y auto híbrido, justamente las capacidades, beneficios, diferenciales, lo que tiene que ver cómo es justamente la tecnología que se implementa en ambos, un repaso de las distintas marcas que se comercializan en la Argentina y las características de estas, ¿bien? Es un curso, digamos, de inicio sobre esa temática que permite, digamos, ya adentrarse en una tecnología que ya está implementada, ¿no? Ahora, tenemos de acá a agosto, por ejemplo, aproximadamente unos 12, 13 seminarios que comienzan todos semana a semana. Y que son, como bien, no sé si lo conseguiste comentar, pero son clases en vivo. Es decir, que te conectás una vez por semana, en el caso de autos híbridos, si no me equivoco, comenzó el martes o miércoles, y se cursa en vivo de 19 a 21 horas. Todos los cursos, todos los seminarios online son de 19 a 21 horas. Bien. Maxi. En este caso, por ejemplo, en el auto híbrido hizo con cuatro clases, pero tenemos nuevos temas que comienzan a partir de todas las semanas. Pero la semana que viene, por ejemplo, tenemos el 13 de abril, electricidad básica del automóvil. El 21 de abril, mantenimiento básico de un automóvil. 26 de abril, sistemas multiplexados, todo lo que es redestán, bus y demás circuitos. Este es un curso avanzado para mecánicos. El 7 de mayo, transmisiones automáticas, todo lo que tiene que ver con cajas de cambio, obviamente automáticas. Inyección electrónica nafta el 19 de mayo, junto con mantenimiento preventivo de la moto. ¿Sí? Son dos seminarios distintos, pero que comienzan el día 19. El 7 de junio tenemos potenciación y gestión electrónica del taller, perdón, del motor. Gestión eficiente del taller es el curso que le sigue, que es el 10 de junio. 15 de junio, inyección electrónica diésel. 1 de julio, diagnóstico electrónico. Y el 11 de agosto, inyección electrónica de motos. ¿Bien? Los cursos, por ejemplo, que te decía, de inyección, tanto diésel, nafta o de moto, son cursos un poco más largos de 3 meses. ¿Sí? Son todos los casos, siempre una vez por semana, y va variando el día en función de las fechas que les he comentado. Insisto que todos los oyentes de Musicar tienen un descuento del 20% en todos los seminarios que nombré en la matrícula, que es lo único que está bueno para poder usar estos seminarios. Además, si lo hacen con tarjeta de crédito, se la pueden abonar entre 3 y 6 cuotas sin interés, dependiendo el valor que tiene cada seminario, ¿sí? Sí, bien. Perfecto. ¿Vos me escuchás bien? Sí, te escucho bien. Bien, bien, está saliendo bien. Así que tengo un par de preguntas. Ahí sí, resumimos algunas para no robarte tanto tiempo. Te las voy a ir pasando y vas contestando, ¿sí? Mira, justamente vos hablaste de exterior. Tenemos a alguien, un oyente de España, de Madrid, que nos dice, ¿puedo cursar alguna carrera, algo referido a motos desde donde estoy? Me está preguntando Alberto. Sí. Mira, por suerte ya hemos inaugurado el cruce, digamos, de capacitaciones transatlánticas, ¿eh? Por eso te digo, ya tenemos alumnos de España que han cursado el año pasado y que lo pueden hacer Perfectamente. Tenemos dentro de lo que me dijiste de motos, sí, o la carrera, que todavía se puede sumar y se cursa los martes y jueves. En este caso tenemos un tema con la diferencia horaria, que quienes ya cursaron con nosotros se adaptaron, porque con las 4 o 5 horas de diferencia, claro, que hay acá en España, por ahí lo cursan a la medianoche, ¿no? Porque nosotros empezamos a las 7 y en España son creo que las 12. Claro. Es la única limitación que tendría, pero si de 12 a 2 de la mañana se ajusta y tiene la posibilidad de hacerlo, está buenísimo. Bien. Lo han hecho, digamos, hay gente que lo ha hecho, y digo, si no es ese curso que dura todo el año, en este caso en lo que es carrera de semipresencial, no podría hacer las prácticas, pero podría hacer la versión online o los tres seminarios que le nombré. Si no tiene conocimiento del tema y quiere introducirse, mantenimiento preventivo de la moto empieza el 19 de marzo. Y si ya tiene conocimiento de la moto y quiere algo más avanzado, el 11 de agosto, inyección electrónica de motos. Bien. ¿Sí? Buenísimo. Esos seminarios son, ya se pueden inscribir, o sea, a pesar de que arrancan en agosto, en julio, las fechas que no. Sí, sí, se guardan la vacante. En la página web, exactamente, porque a pesar de que es online y uno dice, bueno, parecería que la capacidad es ilimitada, no. Cuidamos eso porque la idea es que haya interacción con el profesor y que puedan haber preguntas y de vuelta. Si hay 100 personas, no hay una clase, es una exposición y no hay interacción. Sí. Entonces, les recomiendo que puedan hacerlo con tiempo, que puedan anticiparse, no solo por esto de que puedan no quedar fuera del seminario, sino también puedan aprovechar de que salga más económico, porque mientras más cercano a la fecha estamos, puede haber incrementos que van sumándose por una cuestión de inflación, ¿no? Exactamente. Lo que pagan hoy es mucho más barato de lo que puedan pagar de acá a agosto. Exactamente, exactamente. Tengo también, perdóname, que tengo acá, bueno, Fernando de Neuquén, potenciación de motores, ya lo diste, ya hablaste. Sí, exacto. Potenciación de motores, el 7 de junio, es un curso súper completo, déjame que te detalle ahí una cosita. Sí. Es un curso, es el único seminario que le dan tres formadores, profesores técnicos especializados en el tema, donde cada uno se ocupa de aproximadamente entre, son cinco clases, así que hay uno que lo da dos clases, otro dos clases y una. Tenemos un profesor que es motorista de Renault, bien, que trabaja hace más de 20 años, así que la tiene súper clara, súper clara cómo es la motorización de los vehículos, más allá de que trabaja en Renault, comprende el tema perfectamente. Tenemos un preparador también, que es Maxi Fugelman, también un taller tremendo y hace un trabajo excelente en lo que tiene que ver con la gestión del motor. Así que digo, ahí tienen tres referentes del área que le van a sacar el jugo a lo que es un seminario online, que tiene las dificultades, ¿no?, de no poder estar presente, pero la verdad que la clase es súper práctica en la forma que se da. Bien, buenísimo. También tengo bueno, de moto ya dijiste, de moto ya hablaste, se pueden inscribir hoy también. Leo de Trelew era ese. Tengo otras más. Perfecto. Tengo Diego de Buenos Aires, que me dice de autos eléctricos. ¿Hay algún curso? Me dice, pregunta Diego de Buenos Aires. Y después tengo una más acá del operador, ¿sí? Mira, de autos eléctricos y seminarios híbridos. Ese seminario ya empezó la semana pasada, vos estuviste de hecho en la primera clase. Claro. Pero, y esto te lo digo, por si por ejemplo no podrías vos, Gabriel, cursar la semana que viene por algún inconveniente. La clase online permite que el formador y el área de servicios al estudiante del instituto graben esa clase y que la pasemos después para que la puedas ver tranquila en otro momento. Bien. Obviamente lo que perdés es la interacción con el profe, pero la clase no te la perdés. Con eso que digo, en el seminario de híbridos todavía podríamos incorporar algunos cursos, unas vacantes si tienen disponibilidad, le podríamos pasar la clase de la semana pasada. La clase grabada. Pasarla la de esta semana. Exacto, la única diferencia es que no va a estar presente, o sea, va a verla grabada, es la única, pero todavía se puede incorporar. Es la única opción para hacerlo ahora. Igual, autos híbridos, después de agosto vuelve a darse, se repite nuevamente en el año, pero si lo quiere aprovechar ahora, todavía estamos a tiempo, te diría. Bien, buenísimo. Bueno, de GNC ya, bueno, es Luis era de Santa Fe, ya hablaste de GNC, así que ya le respondiste. Y después... Sí, no, ¿sabes qué? Me parece que no te lo comenté. ¿No? Sí, comenzó... A ver, decime. Pensé que habíamos hablado. A ver, comienza el 12 o el 13 de agosto. A ver cómo fue el machete, mira, pero 12 o 13 de agosto... Bien. 12 o 13 de agosto comienza GNC. A ver qué me interesa. No, el 13 de de agosto me fui a mantenimiento de electricidad del automóvil. Que comenzó este miércoles. Ah, sería lo mismo. Este miércoles. Sería lo mismo que para híbridos. Claro, exacto. Pero son más clases. Genesis es un seminario que tiene más clases porque se ve todos los conceptos, todas las generaciones de vehículos a GNC, las diferencias, ¿bien? Es un curso introductorio para comprender de dos lados. Si tenés un auto a GNC, cómo mantenerlo, sacarle la mejor eficiencia, cómo evitar roturas, cómo detectar problemas antes de llevarlo a la casa de GNC a que le hagan algún ajuste y comprender qué puede estar fallando, si es la sonda, si es el regulador, bueno, algunas cuestiones que le van a dar tips específicos para poder hacerlo. Y si son mecánicos y no tienen idea del GNC porque no lo van a hacer de service, poder entender algunas cuestiones que le ayuden a resolver la problemática de sus clientes, ¿sí? Buenísimo. Así que también es un curso súper práctico, digamos, que le sacan el jugo. O sea, la idea es que no sea un seminario que sea informativo y que, bueno, nada, entendieron del tema y gracias, sino que lo puedan llevar a la práctica, ¿sí? Buenísimo. Y tengo acá, bueno, el operador, bueno, usted también, el musicalizador también. Acá me preguntan, ¿ya hablaste lo que sería electrónica, electricidad? ¿Qué van a dar? Y si, electricidad tenemos la semana que viene, el 13 de abril, son 2 meses de cursada. No recuerdo ahora qué día, que hay 13, creo que los lunes. Bueno, igual pueden ingresar a la página, que es donde, exacto, en las redes, ustedes están subiendo a diario. Nosotros estamos compartiendo también. Perfecto, página web www.ipca.com.ar. Entran en la parte de cursos y carreras y tienen todas las opciones ahí. Y si no, hoy hasta las 17:30, 5:30 de la tarde, pueden llamar desde todo el país al 0810-220-4822. Buenísimo. 0810-220-4822. Estamos atendiendo telefónicamente por aquellos que quieran sacarse dudas. Está Alejandro y Natalia hoy realizando las inscripciones o tomando lo que es el valor de la matrícula para que se puedan anotar. Bien, y la última, Maxi, porque así ya no te robamos más tiempo. Acá los dos en conjunto, primero el musicalizador, pero se anota el operador también. Me dice, si tienen pensado hacer, claro, se ríen, de sonido de autos, audio car, me he referido musicalizador, va de la mano, mira. Está bueno, claro, sí, las dos cosas, combinó ahí la música con los autos, obvio. Exactamente. Está muy bueno. Mirá, teníamos este curso únicamente de manera presencial, lo tenemos que reactivar, no tenemos hoy esa disponibilidad de curso, es muy pedido en el rubro, permite la salida laboral muy copada porque justamente la instalación o la reparación, digamos, de los sistemas de audio genera un ingreso importante para justamente como servicio adicional, ¿no? Y si no, si vos querés instalar tu propio equipo en el auto, está buenísimo. No lo tenemos hoy, pero muy pronto va a estar nuevamente la oferta y posiblemente en lo que es seminario online, ¿sí? Pero la web, si pueden entrar cada tanto, siempre en el año se van renovando. El año pasado dimos cerca de 40 seminarios. Hoy tenemos 13 y seguramente se abran más para la segunda tanda del año, así que nada, cada tanto si se pueden meter, los pueden seguir en Instagram, ahí tenemos mucha información que vamos contando sobre la apertura, los nuevos seminarios y mucha información. En el Instagram es ipca.oficial, ¿sí? @ipca.oficial, lo buscan así en Instagram, y ahí nos siguen, ya también pueden estar más actualizados porque después se olvidan de entrar a la página, ya por lo menos me queda ahí, tenemos todos los días contenido que vamos subiendo. Bueno, buenísimo entonces. Perfecto, así que en Facebook y en Instagram están en ambos lados, ¿no? Exacto, en Facebook también, ISCA oficial también, en este caso, si no me equivoco, todos juntos. Bien, sí, así es. Y bueno, los pueden seguir, así que bueno, agradecido Maximiliano, cualquier duda la pueden hacer ahí también por las redes sociales, les van a contestar, pueden comentar, ellos están muy atentos. Así que Maxi, te agradezco tu tiempo, ¿me seguís escuchando? Por supuesto, bueno, por supuesto, estamos ahí conectados. Muchísimas gracias por el espacio y estamos hablando. Cualquier duda, estamos en contacto. Dale, Maxi, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí pasaba Maximiliano, sí, el gerente de marketing y comercial de ITCA, el instituto este que, como se habrán enterado, como comenté también en el transcurso del programa, estoy cursando un seminario de autos híbridos muy interesante. Me olvidé de comentarle, Aldo Ibarra, el muchacho que lo, el disertante, la verdad, muy, muy atento, y la manera de explicar, o sea, lo de los autos, este que estoy haciendo yo, lo puede hacer cualquier persona sin conocimiento, sí, aclaro. No hace falta ser egresado, no hace falta ser técnico, porque es más, hay chicos que están haciendo conmigo este seminario y no son técnicos, hay algunos que no tienen nociones. Bueno, lo bueno de esto es que da la posibilidad de hacerlo online, ¿eh? Tanto como para Alberto, que nos preguntaba desde España, tanto como para Diego desde Buenos Aires, o Fernando acá, lo que es potenciación, que había preguntado. Todo esto que nos pasó, ¿no?, en 2020 y 2021, porque esto va a seguir, vamos a seguir con esta modalidad nueva de estar cuidándose, de estar haciendo virtuales, estudiando virtualmente todas estas charlas que dan. Así que, bueno, si repito yo el teléfono por si alguien quiere llamar, hoy hasta 17:30 van a estar las chicas atendiendo, es el 0810-220-4822 y www.idca.com.ar. Recuerden, si se van a inscribir, ya nombras el programa Music Cars, yo lo escucho a Gabriel, le dicen el programa Music Car, o ponen el código en la página web de ellos y tienen un 20% de descuento. Está muy bueno, es para instruirse. Vamos a ir con música. Bueno, vamos con música y vamos a volver, vamos a seguir hablando de la F100. Vamos a tener también, luego en media horita más aproximadamente, vamos a tener la charla con Nico desde Trelew, desde... ¿Dónde está Nico? ¿Playa Unión me dijo? Bueno, en Playa Unión, Chubut, nos va a contar de su F100, ¿sí? Vamos con música. Thank you. Musicas. Escuchanos online en www.radiocitynqn.com. Acá estamos, volvemos nuevamente, sí, volvemos para seguir hablando de la FCN. Escuchamos a Maximiliano de ITCA, el instituto. Así que, bueno, cualquiera puede ingresar a la página, seguirlo en las redes sociales para informarse. Pero vamos a seguir hablando de a qué venimos, claro, de la camioneta, la F100. Y nos quedamos en el año 1984, donde Ford reemplaza en el mundo la sigla F100 por 150, salvo en Argentina, que se siguió denominando F100, que era una marca registrada por la gente. Año 1985 tuvo un cambio en el sistema de frenos. En el tren delantero pasó a tener freno a discos ventilados. En el año 1986 cambió la denominación de Lux a XLT. Y en 1987 tuvo cambios en su parte frontal. Se mantuvo el interior y se fabricó la primera F100 4x4. En 1992 cambia su típica caja de cambio al volante de 3 velocidades por una de 5 velocidades y palanca al piso. También en motor naftero tuvo cambios y pasó a denominarse un motor que ya conocemos, hemos hablado, el Max Econo, con pequeños cambios, y es un motor que también apareció en el Falcon, claro, por eso es que lo conocemos. En el año 1993 nace la primera F100 supercabina, cabina y media para nosotros. Y el motor diésel utilizado pasó a ser un MWM. En el año 96 se le cambia la trompa, siendo más redondeada. Se agrega un motor diésel al ya existente. Y este es nombrado Maxion, el nuevo motor diésel. El naftero pasa a 4,9 litros con inyección, dejando de lado al antiguo 3,6 litros, el conocido 221. Año 99 fue su último cambio, se incorporan motores Cummins 3,9 litros y al MWM de 4,2 litros, ambos motores eran con turbos en ese momento. Y hay un tercer motor provisto, fue un V6 de 4,2 litros con inyección, que solo la trajo la de ese año, ¿sí? 99. Desde ese año casi se mantuvo prácticamente sin cambios hasta que fue descontinuada en el 2011. Y había también, me quedé acá porque sí, me vino a la memoria, ¿no? Cuando fue todo lo de... Por eso me quedé en silencio un poquito. Me vino a la memoria cuando se dejó de fabricar la F100, ¿no? Pero había una pickup, que eso habíamos comentado algo al principio, que se fabricaba en Brasil desde el 2006, exclusivamente para el mercado sudamericano, conocida como F250, que salvo para nosotros acá, por cuestiones folclóricas de Argentina, se siguió llamando F100. ¿Y qué habrá sido? Habrá sido muy duro, ¿no?, para la F100 pasar sus últimos años sin pena, sin gloria, al menos para acá, para nosotros, lo fue, siendo alguien protagonista de la industria automotriz argentina y una de las primeras y principales camionetas actriz, y la podemos ver en películas, apareció en varias, ¿sí? ¿Qué habrá ocurrido? Que pasó de la gloria al olvido, claro. Y que hizo mal para merecer este final. Y mal no. Seguramente hay factores ajenos a la F100 misma. Uno de ellos es el aumento de la conciencia ecológica. Hizo que el mercado, bueno, lo que está pasando hoy en día, ¿no? Modifiquen, volcarse a vehículos más pequeños. Ahora todavía más con todo este tema de vehículos eléctricos. También, bueno, el permanente aumento de costo, otra cosa más, aumento del costo de combustible, el parque automotor, son vehículos grandes, bueno, achicar tamaños, y también, bueno, cambio en tecnología y también cambió el perfil del hombre de campo, porque cambió, antes el hombre de campo buscaba una caja grande para que le pudiera cargar todo, hoy el hombre de campo busca que entre la familia, 4 o 5 personas, los ocupantes, que tenga todo el confort que más puedan, que lo tengan, ¿sí? Levantavidrio, tecnología, eso es lo que busca. Así que todas esas cosas fue una mezcla, bueno, fue lo que originó el deceso de la F100, ¿sí? Y en su momento se dijo, chao F100, hola Ranger, pero los fanáticos de la F100 no lo ven así, ¿eh? No lo ven para nada así, para nada. Tenemos más mensajes, ¿sí? Tenemos a Analia que se anota para el sorteo con el 539, ¿sí? Anotada Analia, entonces, ¿eh? Tenemos, se nos despertó acá, apareció Juani, a ver qué nos dice Juani. Me dice, buen día, gran programa Juani con el 256, entrenamientos y ahora vamos a hablar de TC Pickup. Linda categoría que poco a poco va creciendo, sí, a 6. Y Ford está reinando ya, bicampeonato, ganó los últimos dos con Juanpi y Anínimes. Se ve que anda con la boca seca, Juani, porque me manda mensajes, me hace leer. La F100, la indestructible, la mejor pickup de la historia. Es una forma, dice, es fanático, por si no se dieron cuenta, es fanático de Ford, ¿sí? En todos los países del mundo dejó su marca, sin lugar a dudas, la propaganda que la F100 arrastra una Chevrolet y la lleva cargada a otra, claro, en su caja, la comentábamos, ¿sabes? Sí, y más arriesgada, corajuda, la de todos los tiempos, sí, la comentábamos, la que se tira del avión, la del Hércules, no, al principio del programa fue una de las que comentamos, que es más, lo subimos, la pueden ver a la publicidad, buscan Music Cars City en Facebook, en Instagram y la pueden ver, ¿sí? Esther que me dice, hola, buen día, Gabriel, gran programa. Y acá nos habla algo que justamente estábamos con ideas nosotros, ¿sí? De hacer. Dice, ¿tienen pensado hacer desde tu local alguna charla, algo como para orientativa para mujeres? Dice, partes de abajo del capó, de líquidos, fluidos, batería. Y podemos armar algo, Esther, ¿eh? Así que lo teníamos una idea en su momento antes de que empezara la pandemia, qué sé yo, bueno, después. Pero bueno, hoy en día es algo que se puede hacer, es una charla informativa que se puede hacer online, así que vamos a tratar de armar algo, ¿eh? Vamos a levantar un poco, vamos a ir con música. ¿Qué tenemos, operador? Vamos a levantar, por favor. Vamos con Van Halen, qué temazo. Y vamos a estar ya en breve. Vamos a estar comunicándonos más a la Patagonia, vamos más al sur, Chubut. Vamos a estar hablando con Nico. Vamos con Van Halen, por favor. Bad night. Girl, you really got Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Y acá volvimos, acá estamos nuevamente, después de hablar del F100, programita que estamos en las 12 clavados, son 12 p.m. de este sábado 10 de abril. No sé por qué me vino marzo, no, 10 de abril. ¿Será que nos está pasando tan rápido? No, nos está pasando tan rápido. Y yo había comentado que íbamos a tener una charla con un amigo. Él está en Trelew, en Playa Unión, me confundo, perdón. Esto es Chubut, ¿sí? Ayer fue su cumpleaños, así que lo tenemos al aire. Y voy a aprovechar a saludar también, que nos está escuchando, está su nono, también fue el cumpleaños esta semana. Así que le vamos a dar la bienvenida, lo saludamos, le agradecemos a Nico D'Alessandro, que lo tenemos al aire. Nico, hola, buen día, ¿cómo estás? Hola, Gaby, buen día, ¿cómo andas, querido? ¿Todo bien? Todo bien. Desde playa estamos acá pendientes temprano desde la radio, escuchando el programa, así que bueno, como te dije siempre, agradecido por esta oportunidad que nos estás dando para contar la historia de la camioneta en la familia, que algunos, no sé, locos lindos que apreciamos esto de los autos, los clásicos y que quede siempre en la familia, así que agradecido siempre. Sí, bueno, ahí feliz cumpleaños, Nico, fue ayer, pero bueno, te tenía que saludar al aire acá, así que muchas felicidades. Y la idea era esta, que hablar, una charla de amigos. A Nico lo conozco hace un par de años, nos debemos un flor de asado, va a estar ahora un poco, falta bastante todavía, porque este año va a estar complicado, pero bueno, la idea es empezar a hablar. Él tiene una F100, ahora nos va a comentar de qué año es su camioneta y cómo es la historia, ¿sí? Me estuvo mandando información, me estuvo mandando una foto y los papeles, pero ¿querés arrancar vos, Nico, a comentarme del año que es la F100? Yo estuve subiendo fotos, ¿sí? ¿Cuánto hace que está en la familia? A ver, comentanos un poquito. Dale, no, obviamente lo del asado está más que pendiente, o que yo vaya o que vos vengas, así que eso descartalo, que ya lo vamos a ir a consumar el hecho ese. No, la historia de la camioneta, o sea, como te decía recién, para los locos lindos que nos gusta, la compró mi bisabuelo cuando salió allá en el año 64, es una Ford 64, cuando él vivía allá en Ingeniero Huergo. Toda la familia materna son todos de allá, de Huergo, de Regina. Hay varios familiares ahora allá pendientes acá la transmisión. Ah, del Valle. Aprovechamos a mandarle saludos a ellos. Son todos del Valle, acá le mandamos saludos entonces. Sí, están todos allá en Regina, en Huergo, en Chipolletti, algunos en Neuquén, están todos por allá. Mira. Sí, la camioneta la compró el abuelo, le sigo diciendo igual, allá cuando salió, y él la usaba tanto para moverse allá en Chipolletti, en Huergo, en Regina, la usaba todo el día, era su chiche. Sí. Por eso lo lindo también de la historia que supieron guardar hasta el día de hoy, eso que yo te mandé, si después querés compartirlo con la gente. Sí, sí, por supuesto. La cédula, el último carnet que tuvo mi abuelo, está, mi bisabuelo en teoría está ahí guardadito, ya está todo con la historia de la camioneta, hasta que bueno, él falleció en el 98 y sí. En el 99 ya vino para acá, para Trelew, la camioneta. La trajo mi abuelo y mi abuela. Ellos la trajeron y le dieron, a lo que hoy algunos le dicen una picardía, ellos lo veían distinto, pero le hicieron mejoras para el uso diario. ¿De trabajo? Claro, el nono. Sí. El nono, como la iba a usar para viajar y para lucirla, él le sacó el V8 original. Sí. y la caja de tercera, y le puso lo que tiene actualmente ahora, un Deus de 4 cilindros con turbo. Uh-huh. Es el modelito 913, es el modelito del motor. Sí. Él siempre tuvo camiones, mi abuelo y todo. Sí. Y sabía que esos motores son fieles y hasta el día de hoy irrompibles, se le echa aceite y dale que va. Sí. Va a seguir vigente unos cuantos años más. Es más, así como está con ese motor, y él después le cambió la caja y le puso una caja de Ford 4000, caja distinta. Bueno, entiende el nono, entiende. Sí, le puso dirección hidráulica porque la usaba para viajar. Después capaz que cuente ahí una anécdota chiquitita de un viaje que hicieron. Es más, calculá que ahora, bueno, gracias a vos se hace un poco más famosa, pero ellos dos, mis dos abuelos, recorrieron de las 23 provincias que hay en el país, le faltó recorrer 4 con la camioneta. Así que imagínate si la camioneta no tiene historia, anécdota. Tiene kilómetros, ¿tienen idea? Porque ya ha dado vuelta. ¿Cuántos kilómetros? No, el Deus que tiene ahora, algo de 150.000 kilómetros tiene. Por eso era la mimada de la familia. Mira. Después, durante el día o en el andar cotidiano, tuvo un Ford 39, tuvo un Monterrey, que recién charlando de autos me decía que era de los autos que más extrañaba, tuvo un Polara, un RT, una GTX. Bueno, tuvo varias leyendas, nosotros decimos íconos, varias bestias del mercado automotor. Sí. Pero bueno, lo lindo es que la Forcita siguió siempre en la familia, y bueno, ni hablar de ahora que pase a la cuarta generación, que sería yo, y quinta cuando sea Noah. No. La felicidad que tiene. Sí, ya la está disfrutando, que no sé si más que vos, pero yo veo las fotos de tu nene. ¿Cuánto tiene tu nene? Uno y 10 meses. El otro día. Mirá vos, qué grande que estás, grande. Pero sí, se nota en las fotos ahí su cara, su sonrisa. Pero bueno, vos... Claro, esta... Que ya supiera todo. Claro, sí. Sí, se dan cuenta. ¿Vos cuánto hace que la tenés, que pasó de ahí, de tu bisabuelo, pasó a las manos de quién? A mi abuelo. A tu abuelo, que es el que te la dio a vos. A mi abuela. A tu abuela, que las tenés ahí. Que está acá al lado. Que las tenés ahí. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los abuelos? Nelida Pérez, pero es más conocida en el valle como La Chiqui. ¿La Chiqui? La Chiqui. La Chiqui, mira vos, La Chiqui. No solo Legrand, pero tenemos La Chiqui acá del valle. Así sería. Exactamente. Bueno, ella era la hija de mi bisabuelo Pedro, que es el que compró la camioneta. Bien. Pasó a ellos y ahora salteamos una generación y ya vino para acá. A manos de un loco lindo que, como decimos siempre, nos gusta ensuciarnos y ahora se le da otro gustito al clásico. Ya lo habíamos charlado y. Sí, exactamente. En esto de los clásicos. Es distinto. Ya, como decimos siempre, la rivalidad entre Ford y Chevrolet. Ahora es clásico y entran todos juntos. Exacto. Nico tiene otro auto, tiene un Bora, un hermoso auto, pero bueno, el fanatismo o lo que es el clásico es otra cosa, ¿sí? Entonces, sí, eso es lo que... El clásico y la historia de la familia. Exacto. La historia de la familia. Sí, muchos años. ¿Y cómo lo dormiste a tu viejo? A mi mamá. A tu mamá. Digo que mi mamá quisiera ponerte ahí en el chapiste y hacerle cosas, así que bueno, hicimos un salto ahí. Existe, ¿cómo lo dormiste? El que te va a dormir a vos no va. O sea, dentro. Sí, a los 15 te va a robar la llave. Le ahorré un trabajito, porque mi idea era restaurarla con él el día de mañana que esté ahí en el taller, pero bueno, no me pude aguantar y ahora está ahí haciéndole unos retoquecitos para que quede más linda todavía la camioneta y que pueda durar otros 50, 60 años más en la familia y dando vueltas por ahí. Sí, yo subí fotos, pero ¿querés pasar de así si alguno quiere ver? Vos estás en un club, aparte, si querés nombrarlo, y tus redes sociales, así ven las fotos y eso. Hay varios clubes acá en Trelew que ya te hemos mandado saludos por los Falcons, sí. Raza Fuerte, después bueno, hay varios de Petien que la verdad que, como te decía, los autos clásicos tienen otro gustito de amistad, no hay tanta envidia como por ahí puede llegar a ver en los autos nuevos, a ver quién tiene la mejor llanta, quién anda más fuerte, quién los chipea, viste, con el clásico es otro gustito, es muy, muy poco el que te puede llegar a tener envidia o algo, siempre están todos predispuesto a darte una mano. Sí, yo, sí. Por ejemplo, mi abuelo, desde que la trajo acá a Trelew, él la usó, y como se tiraba antes. Yo ahora, desde que la tengo, me puse a cambiarle los tacos de la cabina, las colillas, ponerle líquido a las cubiertas, que mi abuelo se reía, que antes se usaba para ir a la chacra, al campo, y ahora yo la tengo con perfumito, con silicona, limpiarlo con microfibra. Claro. Sí, imaginaba la camioneta. Son otros tiempos y bueno, vos lo que te das es un lujo, ¿no? Poderla tener así, y, o sea, los nonos, los abuelos, bisabuelos la usaron para laburar, que eso también lo que hay que destacar, ¿no? El uso que tuvo, que se mantiene hasta el día de hoy, que ahora obviamente está reconstruida, está hermosa. Así que eso habla del paso de los años y que son camionetas indestructibles. Indestructible, sí. Tal cual, ellos que, como yo te decía, ahora estamos acá en Playa Unión, vine con ellos, así estaban acá, sí. Ellos viven frente al mar y el salitre y la intemperie hizo su trabajito en la camioneta, por supuesto. Pero fierro viejo, por así decirlo, está impecable. Vos traes cualquier otro auto nuevo y sabés no. Que se come el mar, la humedad, el sol. No, olvídate, bueno, vos sabés, o sea, la oyente también, ¿no? El trabajo y o sea, te das cuenta, ¿no? Bueno, cuando me vienen de allá, de la isla, he hecho autos que vienen de la isla, de Tierra del Fuego, y si nota el salitre, todo, por eso, sí. Los autos nuevos los corré. Sí, los corré de una forma bastante impresionante, te puedo decir. Me dijiste que tenías una historia. ¿Una historia para contar? ¿Puede ser o escuché sí, mal? Mis abuelos, están los dos acá pendientes. ¿La quieren contar ellos? Contar uno de los, ¿eh? ¿La quieren contar ellos? Sí, la bueno. Vamos a contar ellos porque la historia ahora era mía, pero de la camioneta, pero la historia de los viajes es de ellos, que son los que las que más la disfrutaron recorriendo el país. Siempre dijeron que primero hay que conocer el país nuestro, que tan lindo es, y después de última ir afuera, pero siempre primero nosotros, Argentina, así que bueno, acá te lo dejo a mi abuelo o a mi abuela van a ahí. El abuelo y la chiqui. ¿Y la chiqui? Van a contar ahí una travesía que hicieron con la camioneta y con una casilla. Bien. Así que acá te paso a mi abuelo Rómulo que te va a contar un poquitito de la historia de este viaje. Hola Rómulo. Un gusto conocerte, escuché por teléfono. Muy contento con esta charla que han tenido hasta ahora. Bien. Y te voy a contar una anécdota, porque tenemos muchas. Dale. Hay una que es muy, muy interesante. Nosotros tenemos, siempre fuimos casilleros, y tenemos en este desde hace casi 40 años, y está mejor que cuando llegó, una casilla de un eje de 7 metros importada. Sí. Así que viajamos mucho con la verde y la casilla, que era donde íbamos, era un problema, porque todos querían comprar la casilla, querían comprar la camioneta. Claro. Nos fuimos a Cosquín, que mi hija, la mamá de mi hijo, tiene una academia y bailaba en una peña, así que bailaba en Cosquín. Entonces nosotros fuimos a verla y paramos en un camping donde había una familia muy numerosa de Santa Fe que eran camberos. Me hicimos de mucha amistad. Cuando le dijimos dónde íbamos a ir, me decían que éramos locos. Tuvimos 7 días y los 7 días me sacaban el tema que no podíamos ir a las altas cumbres con esa camioneta y ese vehículo. Mirá. Con esa casilla. Que no, que es una locura, que las altas cumbres, Llegó el día, justo nos levantamos temprano y estaba tan nublado que no me dejaban salir. Yo salí muy bueno. Así que Al poquito de salir empezamos a trepar, bajar, subir, y nos agarró una gran lluvia. Salimos a las 8:30 de la mañana, a las 12 estaba un gol en Mina Clavero, y a las 5 de la tarde estábamos en Merlo, en un camping de la ciudad, 10 kilómetros. Mirá. Y unos días salíamos a pasear con la camioneta al centro, y dejamos la camioneta y salíamos caminando. Cuando hicimos una cuadra un día, vimos que la estaban rodeando la camioneta con dos personas. Cuando volvimos se habían ido. Entonces dijimos con mi señora, vámonos al camping nuevamente. Sí. Como el camping fue un retirado, veíamos que nos seguía una camioneta, atrás nos seguía una camioneta. Paramos en un lugar para comprar una cosa y ¿qué pasaba? Eran los gitanos que me querían comprar la camioneta a todas las puertas. Tenía que comprarla, que se la tenía que vender. Y no se vende. Tanto que dimos vuelta que el último seguro que la vamos a robar. Así que ese día de la madrugada nos vinimos. Para este lado. Salimos de Merlo sin mirar para atrás y sin parar hasta Río Cuarto. Siempre lo mismo. Mira. Siempre. Esta es una de las anécdotas. Mirá vos. Ahí me contaba Nico que cuántas provincias visitaron. 17 provincias. Fuimos a Gualeguaychú, fuimos a Colón, fuimos a la Cordillera, fuimos muchísimas veces, fuimos a La Pampa, a Carué, a Tandil, a Sarmiento. Hemos recorrido muchísimo. O sea, aprovechamos estos 10, 15 días de vacaciones para salir con la camioneta y la casilla. O sea que es bastante, sacando ahí los muchachos, los gitanos que la querían comprar, es bastante conocida por varios lares, por varios lugares, la camioneta que ahora es del nieto. Nunca nos dejó de aquí, nunca pinchamos una goma, nada, era cargar gasoil y seguir. Mirá. Hasta el día de hoy, como yo la usaba mucho, yo en la Trelé y acá en Rauso y en Calle Unión, me sigue preguntando a la gente, y la verde está en otras manos, está bien cuidada, la verdad. Todos los tíos y los primos, todos dicen que está en buenas manos porque la camioneta va a estar cada día mejor. Sí, es así, doy fe, Nico es muy cuidadoso. Así que está en buenas manos. ¿Manejabas vos solo o Chiqui, la Chiqui te acompañaba al volante, al manejando? ¿Ella maneja? Una de las veces pintaba al volante y le seguía pasando. ¿Cómo? Ella se sentaba al volante y también me ayudaba a manejar. Bastante. Bien. Te ayudaba a manejar, entonces eso es buenísimo, ¿sí? Porque mucho, recorrer tantas provincias, miles de kilómetros, días, semanas, meses tenés en la ruta que llevan recorridos. Así que, la verdad, eso es lo que le había comentado a Nico, que hablábamos ayer, ¿no? Que me decía por ahí, es normal por ahí que esté un poco nervioso, pero es contar esto, ¿no? Un poco, es una charla de amigos. Como le decía él, Rómulo, de historias, ¿no? De vividas arriba de estos vehículos, de este programa, hablamos de autos, y hoy le tocó, bueno, a esta F100, que es una leyenda, un ícono acá en la Argentina, muchos años, hay historia, debe haber un montón de historias para contar, que tratamos de llevar a oyentes, como decíamos, ¿no? Hay gente de España, Estados Unidos, distintas provincias que nos están escuchando, ustedes mismos, sus parientes que les volvemos a enviar un saludo acá en el Valle, de recordar estas anécdotas, historias de la F100, ¿sí? Así que eso es lo que queríamos, aunque sea unos minutos, que nos contaran, ¿sí? Y bueno, todo esto que fue, es una herencia, que es una herencia en vida que le han pasado a Nico, y él la tiene a rajatabla hermosa, la verdad. Lo felicito por la persona, el indicado, como podríamos decir. Y bueno, pero no más, me sacó la tarjeta azul, así que ahora en cualquier momento se hago dar vuelta yo, con la verde también. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué edad tenés vos, Rómulo? ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad? Cumplió 84 el 84 años. El 7 de abril. Bueno. El día antes que el mío. Claro, sí, sí, por eso, bueno, ahora lo saludo, ahora que lo tengo al aire, no lo hice, lo había saludado cuando estaba Nico, y, bueno, un feliz cumpleaños también para Rómulo, un día antes de Nico. Así que bueno, gente, queríamos esto, ¿sí? Contar un poco la historia de esta camioneta que está en Trelew ahora, que estuvo acá en el Valle, tenemos mucha gente que nos... familiares de ustedes, ¿sí? La chiqui que está ahí, que la escucho que está de atrás, ¿sí? Hola, chiqui. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo? Yo de apuntadora estoy. Vos manejás los hilos ahí igual, me parece, ¿eh? Exactamente. Todavía tengo un poco de rollo. Bueno, eso es lo que te agradezco también. Te tuteo, perdóname, pero te agradezco el tiempo, o sea, esto que puedan estar al aire, ¿no? Con su nieto, con Nico, que es un amigo mío, y contarnos un poco esto de lo que decía, ¿sí? La historia de la camioneta, pasó por varias manos. Le enviamos saludos a todos los familiares que tienen acá en el Valle. Mirá, no sabía que eran tan vecinos, ¿eh? Así que ahora lo voy a comprometer al aire a tu nieto, porque si es tan vecino va a tener que venir para este lado. Es más seguro que venga él para acá que yo para allá, ¿eh? Ahora lo voy a comprometer. Así que bueno, eso es lo que queríamos contar. Así que, Nico, ¿estás por ahí? Bueno. Nico, te agradezco el tiempo, estos minutos que estuvimos al aire, ¿sí? Contando un poquito el F100, los que te quieren seguir, quieren ver fotos de la camioneta, si querés dar las redes sociales o del club de Raza Fuertes, ¿no? Sí, tal cual, ahí del club de Raza Fuerte. Nico Alessandro, Nico con cada Alessandro en mi Facebook, o sea, estamos ahí. No es un Facebook personal de la camioneta, pero es el que uso día a día. Y para ver la foto, para ver la foto de la camioneta. Igual yo voy a subir también lo que me mandaste ahí, las fotitos, ¿no? Para mostrar los nombres, todo lo que conservan, que está muy bueno, es un gran detalle. Nico, bueno, te voy a comprometer al aire ahora que sé que tenés familiares acá en el Valle, hasta acá en Cipolletti, y bueno, vos vas a venir antes que yo. Así que voy a tratar de ir, y acá mis abuelos me están diciendo que así como yo voy, vos vas a tener que venir a comer un asadito acá en la playa y de entrada unos langostinos o algo así. Y eso tengo el sí fácil yo. Tengo el sí fácil para la comida, tengo el sí fácil. Bueno, Nico. Dale, bueno, quedamos así y déjame mandar unos saluditos chiquititos. Por favor, para todos, a todos. ¿Cómo? Mandale a todos los que quieran saludos. Dale, primero obviamente agradecido siempre a vos, ya te dije, después bueno, a mis abuelos en confiarme en la camioneta, bueno, a mi familia, a mi señora, bueno, mi vieja, que la tengo el auto, la camioneta la guardo ahí, así que voy, le ocupo lugar, me ponía a desarmarla ahí, así que bueno, también agradecido a ella, a mi señora, a los nenes, varios amigos, Nico, Cristian y Seba, que son los que están pendientes, que che, vamos a hacerle esto, vamos a hacerle lo otro, ahora a Franco y a Huguito, que son los chapistas, y bueno, unos locales acá que vamos a tirar de paso el chivito a, sí, a Marcelo de Dos Ramos, a Nico de Gomatex y a Escapa Raúl, que bueno, me van fiando algunas cositas de la camioneta, me ayudan, viste, a restaurarla, me consiguen repuestos y todo, así que agradecido siempre de todo, y bueno, vamos a seguir con esto de los autos, que es tan lindo, más allá de ser algo material, lo sentimental que a veces sentimos, algunos pocos locos lindos, como siempre digo, por los autos, así que sigan estos hobbies tan lindos. Te mando, bueno, un abrazo enorme y de vuelta, gracias por dejarnos compartir la historia de la camioneta con los oyentes, con vos y con toda la gente acá al aire. Bueno, Nico, gracias, el agradecido soy yo, que te hiciste un par de kilómetros ahí para ver a los nonos, que están en el aire. Un saludo a Rómulo, a la chiqui que está ahí también del otro lado. Saludos a todos los familiares que nos están escuchando acá en el Valle, Cipolletti, me dijiste, a todos los que están en Huergo, en Regina. Así que muchas gracias, gracias, Nico. Gracias a vos, Gabi. Gracias. Un abrazo grande y después arreglamos el asado allá y el asado acá con los amigos. buenísimo. Gracias, Nico. Un abrazo grande, amigo. Nos vemos. Chau. Bueno, ahí pasaba Nicolás D'Alessandro, un amigo de la vida, ¿sí? Él vive en Trelew, se fue hasta Playa Unión, Chubut. Así podíamos hacer esta especie de entrevista, podemos decir que está con los abuelos, la historia, contar un poco la historia que nos desarrolló, la anécdota. Y bueno, le mandamos saludos, le agradecemos y le mandamos saludos nuevamente a toda su familia que está acá en el Valle y a los abuelos y a sus padres que también seguramente nos están escuchando, ¿sí? Vamos a ir con música para seguir. Nos queda, ¿qué hora tenemos? 12:25 de este sábado. Ya se nos fue rápido, pero nos queda mucho por hablar. Tenemos deporte, nos queda el sorteo. Tenemos visitas acá que nos vinieron a visitar también. Así que vamos a ir. ¿Qué tenemos? Malo hasta los huesos. Qué temazo, mirá, qué temazo. Tenemos el musicalizador, lo tiene preparado. Vamos, por favor, a levantar. In wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone, bad to the bone, bad to the bone, bad, bad, bad to the bone. Broke a thousand hearts before I met you. I'll break a thousand more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone, bad to the bone, bad. A rich woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone, bad, bad, bad, bad to the bone. Every woman I meet, they all stay satisfied. I wanna tell you, pretty baby, Well, I see I make my own. And I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Le he pedido tanto a Dios. Y acá estamos nuevamente y arrancamos el bloque de nacionales, ¿eh? Tenemos visita de los directivos de la radio presentes hoy los sábados. Son remolones, sí. Acá tenemos el operador que les enseña con la almohada. Son remolones, ¿vio? Pero vamos a arrancar el bloque de nacional. Tenemos, obviamente, sí, juntos a la par de Papo. Pero antes tenemos unos mensajes, ¿sí? Porque nos van a quedar colgados. Tenemos audio. Vamos a escuchar quién es el monito. A ver. Gaby, escuchándote como siempre todos los sábados a la mañana, excelente compañía, buena música, gran programa, abrazo grande, aguante Radio City, por supuesto, aguante Music Cars, abrazo. Nada como el juntos a la par. El mono Juan Pablo Yosia que se hace presente. Monito, buen viaje, amigo, buen viaje. Se nos va, creo que mañana, no, el martes creo que está viajando. Se nos va el muchacho, Tenemos más mensajes. Quiero ser Gaby. La F100, Fernando, estaba preparada para funcionar con naftas, con plomo. El plomo obra de le da estanqueidad a las válvulas y a sus asientos. Así es. Entonces, con el advenimiento de las naftas sin plomo, ¿qué hubo que hacer? Hubo que hacer un proceso de endurecimiento por temperatura para que las válvulas no se soplaran, porque no estaban preparados para esa nueva tecnología en los combustibles. De manera que hubo especialistas que ahora, bueno, lo hacen prácticamente todas las rectificadoras. Sí. Especialistas en esterillar, en hacer más duros, más resistentes a las temperaturas a los asientos de válvulas. Eso es lo que ocurrió más o menos en esa época cuando vienen las naftas sin plomo por un requerimiento medioambiental. Muy, pero muy bueno el programa. Excelente, diría yo. Les mando un abrazo a todos. Bueno, por si no lo sacaron, es Fernando Cerri, ¿sí? Ingeniería de Total, ahí que nos hablaba por el tema de los asientos, de las válvulas, ¿sí? El tema del combustible que era... Se había fabricado para usarse con plomo. Un detalle no menor, ahí tenemos la palabra de un especialista del sector de ingeniería, Fernando Cerri, de Total Argentina. Como si querían a alguien que sepa, ahí lo tienen, escúchenlo. Vamos a dar paso, recuerden mandar, ya nos queda 12.33, manden nombre, DNI para el sorteo, los 20 kilos de leña, de Leñiveri, leña donde estés. Y el kit de belleza automotor de impulso 12M, 299-428-4328. Vamos a poner de cero juntos a la par, porque si no, me van a matar acá. Que al final oyó mi voz. Por la noche más tardar.

bien. Termina así el tema, termina así. Pasaba la torre, sí, está sonando de fondo. No me arrepiento de este amor. Ataque 77. Bajamos un poco más la cortina. Bájeme la cortina, por favor. Ahora sí, ahora sí. Pasaba la torre con Estamos en Acción. Y Juntos a la Par de Papo. Ay, Papo, Papo, Papo. Y agradecen el tema de la torre. Gaby desde Centenario, sí, que agradecida por el tema. Una versión en vivo. Tenemos que buscar una un poquito que se escuche un poquito mejor, operador. Esta es una versión en vivo. Le mando un saludo, que lo tenemos presente, a Adrián de Capu Garage. ¿Se acuerdan cuando hablamos del Twingo? Ese hermoso auto de Renault. Bueno, está presente, nos está escuchando. Así que le mandamos un saludo, un codazo enorme a la distancia. Y estamos pisando Ataque 77 con No Me Arrepiento de Este Amor, porque ya son las 12.41. Estuvieron los directivos de la radio, así que también acordamos, el viernes, les vuelvo a repetir, vamos a tener un especial de actualidad. Vamos a ir el viernes esta semana, en lugar del sábado, a las 19 horas, acá en Radio City, ¿sí? Recuerden, viernes, que casi me sale sábado, viernes 19 horas por la tarde, vamos a arrancar a las 19, con lo mismo, de actualidad, automóviles, música, pero lo vamos a hacer por la tarde. Así que no queremos dejar de avisar eso. Vamos a ir con deportes, que tenemos varias cosas para hablar. Vamos a ir acá cerquita, Autódromo Parque Provincia de Neuquén, conocido como el Autódromo de Centenario. Hay acción, hay carrera aniversario del TC Neuquino, 25 años tiene, cumple, está de aniversario el TC Neuquino. Así que hay categoría de... sí, repetitivo, TC Neuquino. También va a correr la monomarca Gol y, bueno, las regionales de pista de la zona. De Neuquén nos vamos para Altagracia, a Córdoba, donde hay la tercera fecha del Super TC 2000, y donde Spataro va a reemplazar a Rubens Barrichello, que por las disposiciones que hay por COVID, digamos, el brasilero no puede ingresar al país. Están de entrenamiento, ahora a las 12.40, sí, ya están en entrenamiento, arrancaban 12.40, clasificación a las 12.40, y mañana desde las 11.50 pueden ver la final en Canal 13 y TIC Sport, me dicen acá, ¿sí? De Altagracia nos vamos para La Plata, Buenos Aires. Y ahí hay TC Pista, TC Pista Moura y TC Pickup, como nos decía hoy Juani, que lo estaba siguiendo, estaba viendo, no sé si la clasificación o las pruebas. Bueno, lo pueden ver hoy de 15 a 17, seguramente sí, la clasificación es en ese horario, perdón. Y mañana de 11 a 14.30 por TV Pública son las finales de TC Pista, TC Pista Moura y TC TC Pickup. Fútbol, jornada 9. Anoche San Lorenzo de visitante le ganó a Platense 4-2. 4-2 anoche. Y para lo que es hoy, 16-15, Estudiantes versus Aldo Civi por TNT Sports. Lo pueden ver. 18-30, Defensa y Justicia contra Talleres por ESPN. Y 21 horas, acá lo teníamos al Mono, recién fanático, enfermo, Independiente de visitante, va a jugar Independiente, se juega en el Cilindro de Avellaneda, Racing contra Independiente, Fox Sport Premium, TNT Sport lo transmiten, 21 horas. Mañana domingo, 14 horas, Argentino Central Córdoba, Fox Sport Premium. Misma hora, 14, Patronato contra Gimnasia, TNT Sports. 16:15, Rosario Central recibe a Banfield, TNT Sports. 18:30, Unión versus Boca. Y a las 21 cierran el domingo por TNT Sport, River Colón. Para el lunes, ¿hay algo para el lunes? Sí, hay algo bueno. Para el lunes sí, hay tres partidos, mire. Huracán contra Sarmiento a las 19 horas por Fox Sport Premium. 19 horas también Lanús News por TNT Sports. Y 21:15 Atlético Tucumán contra Vélez por ESPN. Yo siento que la vida Vamos a poner otro nacional, vamos con un pedido. Es Callejeros, Una Nueva Noche Fría. Musicals, música y autos por la 104.1 Radio City Neuquén. What WhatsApp 299-428-4328. ¿Querés vivir de tu pasión? ¿Querés abrir tu propio taller o reparar tu auto o moto? ¿Querés empezar a trabajar en una concesionaria o alguna terminal automotriz? Queremos ayudarte a cumplir tus objetivos y estamos comprometidos para que logres alcanzarlos. Abrimos las inscripciones a las carreras de Mecánica y Tecnologías del Automóvil y Mecánica y Electrónica de Motos. Vas a aprender toda la teoría y toda la práctica necesaria para realizar un correcto diagnóstico y reparaciones de forma realmente profesional. Elegí la modalidad, presencial, intensiva o semipresencial a distancia. ¿Qué esperás para cumplir tus objetivos? Estudia Mecánica y Electrónica Automotriz. Inscribite hoy, 0810-220-4822, www.itca.com.ar. Transmite desde Neuquén Capital, Radio City, en 104.1, uniendo los opuestos. Y acá estamos, momento del sorteo, sí, porque ya no nos queda nada, 12.51. Vamos a ir con los 20 kilos de leña de Leñiberi, leña donde estés. El ganador, ganadora, quien gane tiene que retirarlo por Miguel A. Camino, 802 de Neuquén Capital. Mezcle, diga. Muy bien, vamos, es una ganadora, me dicen acá, es una ganadora con el 539, Analia. A comunicarse, nos quedan poquitos minutos para las 13. Vamos con el kit de belleza automotor de Impulso 2M, ¿sí? La distribuidora más grande de la Patagonia de filtros y lubricantes. En este caso tenemos un ganador, es Omar con el 229. Omar 229, felicitaciones. Analia 539 y Omar 229 ganó el kit de belleza automotor. Omar. Analia de los 20 kilos de leña, que viene en especial para el fin de semana. Vamos a ir con un temita más, así le damos tiempo que se vayan comunicando los dos ganadores. Y repito, Analia 539, 20 kilos de leña, y Omar 229, el kit de belleza automotor. Recuerden, esta semana vamos a tener un especial viernes por la tarde, 19 horas. Así que vamos a ir, ¿qué tenemos? ZZ Top, me dice, vamos con ZZ, los barbudos. Vamos, por favor. Yeah. Musicas. Escuchanos online en www.radiocitynql.com. Acá estamos, momento del cierre. Se comunicaron, estuvo, se mandó mensaje agradecido. Omar dice muchas gracias. Muy bien, dice. Y Analia también, muchas gracias. Dice, ya sintonicé para escucharte todos los sábados. Así que agradecida, van a buscar. Ahí me dice, vamos a buscar la leña. Ay, mira vos, hay gente que la pasa bien, Le mandamos un saludo a Carlos también, que está preparando el auto para mañana. Mañana tenemos un evento, voy a estar presente. Vamos a hacer un paseo regulado. Voy a ir, me invitó la gente del CASEP, el Club de Automóviles Antiguos de acá, de la zona, de la Patagonia. Vamos a estar uniendo Neuquén en un paseo regulado hasta el Chocón. Obviamente cumpliendo estrictos cuidados, protocolos. Para hacer, vamos a sacar las máquinas, a desempolvar las máquinas viejas, como decimos. Y le mando un saludo ahí a la gente que recién me llegó el mensajito. Mira, la gente de McFly, vamos a comentar un poquito porque me comentaron qué es. Les mando un saludo, ahí la gente está trabajando. McFly es un local de un fast food, podemos decir, algo, comida rápida. Que va a estar ambientado, ¿no? Vamos ambientado en alguna época. Así que les mando un saludo, que nos están escuchando mientras trabajan. En breve va a estar la inauguración. Seguramente vamos a estar presente ahí. Así que les mando un saludo. Están también auspiciando el evento este que vamos a tener mañana. Le mando un saludo a la gente. McFly se llama. Ya lo pueden buscar en redes sociales y están presentes. Ya tenemos preparado con qué vamos a cerrar. Bueno, muy bien, ¿qué tenemos? Twisted Sister. Mira qué lindo tema para cerrar el fin de semana, No vamos a soportarlo. Un temazo. Le confirmo la hora, estuvo la dirección de la radio acá a las 19 horas. Este viernes vamos a hacer un especial, no vamos a estar el sábado. Vamos a estar viernes 19 horas y vamos a hablar de actualidad, ¿sí? ¿Cómo está el mercado automotor en estos días? ¿Qué hay de nuevo? Así que 19 horas este viernes, claro. Esto es todo por hoy. Así que los espero el viernes acá en Radio City 104.1 de Neuquén Capital. Recuerden que nos pueden escuchar, están los programas, los podcasts en Spotify, en iVox.com también. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Eso es todo por hoy. Todos los que están del otro lado, agradecemos. Acá mandan saludos. Acá sí, el operador se ríe. Gracias, gente. Muchas gracias. Chau, chau. Cerramos con No vamos a soportarlo. We'll be right back. Musicas. Escuchanos online en www.radiocitynql.com.